Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos, junto al pastor Carlos Zazueta en el viaje de visión para vivir a Israel, en marzo del 2016. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Zazueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Bienvenido a Visión para Vivir. Las prácticas y las disciplinas espirituales que Dios pone en la Escritura para usted y para mí como hijos de Dios, muchas veces no vemos cuál es la razón de ellas. Pero créanme que Dios sabe que son provechosas para nosotros. Porque si bien esas no nos hacen captar la atención de Dios, esas preparan el terreno para que Dios dé de su gracia y su gracia nos transforme. Injustamente la palabra intimidad ha sido algo feminizada y a veces hasta mal interpretada, relacionándola únicamente con el sexo. Pero en realidad, la intimidad es mucho más que eso y cada corazón humano, de hombre y de mujer por igual, anhelan conocerla. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy iniciaremos una serie titulada Así que, ¿quieres ser como Cristo? Diseñada para ayudarnos a acercarnos y también a relacionarnos con Dios, para poder así satisfacer ese anhelo del corazón humano. Este mensaje se titula La intimidad, profundizando nuestras vidas. La disciplina, sin una dirección, es una carga. El señor Donald Whitney cuenta la anécdota de un niño llamado Kevin, un niño de 6 años cuyos padres le habían provisto a él de un maestro que le enseñara a tocar la guitarra. Él quería aprenderla, pero el maestro le exigía que todos los días cuando él regresara de la escuela, él pudiera sentarse en la sala de su casa con la guitarra y comenzar a practicar todos los días, las mismas notas, las mismas pisadas en la guitarra. Cada día él lo hacía y lo hacía regañadientes, porque mientras estaba sentado, miraba a través de la ventana, al otro lado de la calle, a todos sus amiguitos jugando, mientras él tenía que estar ahí practicando la guitarra. No era algo que le agradara. En una de esas tardes en que él estaba practicando la guitarra, esto es una anécdota, no es nada verídico, se le aparece un ángel a Kevin y empieza a hablar con él y le dice, Kevin, voy a mostrarte algo. Y en una visión se lo lleva a un lugar muy hermoso, un lugar majestuoso, donde se desarrollaba un concierto muy, muy especial. Estaba lleno, había muchísima gente en ese lugar. Y al frente, en el estrado, estaba una banda musical, pero en esa ocasión solamente se encontraba en el centro, la luz iluminaba el puro centro, y estaba un hombre tocando la guitarra. El sonido era espectacular. Aunque al pequeño Kevin, de tan corta edad, no le gustaba la música clásica, el hecho de que a él le gustaría aprender guitarra hizo ponerle atención a ese hombre que tocaba majestuosamente. Sus dedos se deslizaban por esas cuerdas y salían unos sonidos increíbles. Este jovencito estaba embelesado mirando a este hombre tocar. El ángel le dice a Kevin, ¿te gusta lo que estás viendo y oyendo? Y el niño contesta, ¡es maravilloso! En ese instante, de la visión vuelven a la realidad y está nuevamente Kevin en la sala de su casa, el ángel le dijo, Kevin, ese hombre tan maravilloso que tú viste, eres tú en unos cuantos años más. Pero ¿sabes qué? Tienes que practicar. De pronto el ángel se desaparece y Kevin se encuentra ahí nuevamente solo con la guitarra y comienza a practicar. Déjame preguntarle algo. ¿Usted cree que después de esa visión, Kevin volvió a tocar la guitarra como antes la tocaba? Para nada. Con más esmero y con más ganas, se apresuró a practicar esas notas porque sabía que un día él se convertiría en un gran concertista. En la vida cristiana, hay muchos creyentes que son como este niño, Kevin, que realmente al principio no tienen un rumbo, una dirección, un sentido de por qué tienen que hacer ciertas cosas o ciertas prácticas. La disciplina se ha convertido en una carga, no se ha convertido en lo que puede llevarlos al lugar donde cada creyente hemos sido llamados a estar. Mientras recuerde esto, yo quiero que piense que aunque una criatura tan pequeña puede entender lo difícil que es involucrarse, pero también puede entender que vale la pena hacerlo, porque la recompensa que viene es grandiosa. Los hijos de Dios muchas veces nos condicionamos y como perdemos de vista la recompensa, perdemos de vista lo que viene, lo que estamos haciendo ahorita nos abruma y nos distrae. Entonces la oración se vuelve tediosa, decimos ¿para qué oramos? Y Dios nos responde. Entonces muchas veces el ayuno ya se convierte como en algo que no es para nuestros tiempos, sino del Antiguo Testamento, porque no le veo sentido. Entonces el tiempo de soledad y solitud, el tiempo en el cual permanezco en silencio, en la meditación, en la lectura de la palabra, ya se vuelven cosas rutinarias que no sirven para las cosas que yo pensé que podían servir. Porque muchas veces condicionamos esas prácticas como querer agradar a Dios, como querer llamar la atención a Dios para que Dios nos preste a nosotros la atención debida y conteste nuestras preguntas y responda en esas necesidades. Es como el niño al que la mamá le da una bolsita con vegetales para que coma cada día. ¿Usted cree que se los come él con mucho gusto? Claro que no. Y a él, si se los come, no lo hace únicamente para agradar a la mamá. La mamá se va a sentir contenta cuando el niño se coma los vegetales que le ha puesto la mamá para el lunch de la escuela. Sin embargo, la mamá sabe que son de provecho para él, aunque él no lo vea de esa manera. Las prácticas y las disciplinas espirituales que Dios pone en la Escritura para usted y para mí como hijos de Dios, muchas veces no vemos cuál es la razón de ellas, pero créanme que Dios sabe que son provechosas para nosotros. Porque si bien esas no nos hacen captar la atención de Dios, esas preparan el terreno para que Dios dé de su gracia y su gracia nos transforme. No esto nos hace lo otro, sino que esto nos pone y nos acerca y nos pone en el lugar adecuado para que lo otro se desarrolle de la mejor manera. Mientras recuerde en quién usted se va a convertir, recuerden que como hijo de Dios nosotros estamos predestinados por Dios a ser como es Jesucristo. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 8 versículo 29, usted entiende que los creyentes son predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos que ser cambiados cuando el Señor sea manifestado en cuerpo. Cuando venga por segunda ocasión, entonces nosotros vamos a poder vernos como el Señor planea que nosotros nos veamos. Vamos a ser cambiados, transformados, es la palabra que utiliza aquí la Biblia. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, así como Él es. ¿Se puede usted imaginar cómo es Cristo? ¿Qué cosas usted sabe acerca de Cristo? Así como Él es, el Señor planea a usted y a mí convertirnos en lo que Él es. Por lo tanto, si sabemos que al final de cuentas, el resultado final es vivir vidas piadosas, vidas semejantes a las que vivió Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Por cierto, ¿usted sabe que el Señor Jesucristo practicó las disciplinas espirituales, algunas de las que acabo de mencionar, cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Acaso Él las hacía para ganarse el favor de Dios, para pedirle perdón por sus pecados? De ninguna manera, Él no cometió pecado, pero como tenía un cuerpo humano, Él practicaba esas disciplinas, dándonos un ejemplo a usted y a mí, de que nosotros debemos practicar esas disciplinas para poder nosotros asemejarnos cada día más a lo que es Él. Sabemos que posicionalmente somos declarados santos Y un día el Señor va a glorificar nuestra vida y la santidad va a ser completa, pero en tanto que eso ocurre, debemos trabajar esta santidad, debemos ir en pos de la santidad que el Señor tiene para nosotros. Hebreos 12:14 dice, procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Encontraríamos entonces respuestas a ver que tenemos que vivir vidas santas, vidas piadosas, en un mundo en el cual vivimos, donde todo nos jala para todos lados, donde nos distraen, donde nos alejan de vivir una vida como el Señor planea que la vivamos aquí en la tierra. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos hacerle? La respuesta, una de ellas la encontramos en las palabras que Pablo le dijo a Timoteo. En un solo versículo le mencionó algo muy particular. En 1 Timoteo 4:7 le dijo, ejercítate para la piedad. O sea, no te va a venir cuando ores, no te va a venir la piedad. Cuando tú se la pidas al Señor, no te va a llegar de esa manera. Tú tienes que hacer ejercicio para que logres alcanzarla. Para que tú te conviertas en una persona piadosa. Para que tú te conviertas en una persona que sea santo, como Dios es santo. Tú tienes que hacer tu parte. El mandato de Dios es a que seamos santos como Él es santo. Usted lo sabe, lo ha escuchado, lo ha leído en la Biblia. Pero ¿cómo lo hacemos? De eso se trata lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pero antes déjeme darle una dosis saludable de nostalgia. Algo en lo personal que me hace pensar cada vez que me pongo a meditar en cuanto a la importancia del cambio. Miren, hace unos 2 años visité mi ciudad natal en México. Y estando allá decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Yo salí de mi ciudad natal hace unos 11 años. Y a mi regreso tenía el tiempo suficiente de convivir con la familia y decidí hacer algo diferente. Tomé el autotransporte urbano común y decidí darme una paseada por aquellos lugares que antes yo visitaba, cuando iba de camino a la escuela primero y después al trabajo, donde yo estuve trabajando un tiempo. Veía las calles, las notaba diferentes. Algunas de ellas a lo mejor más sucias, comparadas, ¿verdad?, con las calles en las que vivo ahora, pero otras quizá más hermosas. ¿Por qué? Porque miraba mucha gente paseando y viendo que tenían todo el tiempo del mundo. Otra de las cosas que hice fue visitar los lugares que acostumbraba yo a visitar, restaurantes que yo conocía, los lugares donde yo estudié, donde estuve trabajando. También me tocó visitar la iglesia donde yo prácticamente me formé como creyente por 12 años. Estuve sirviendo en esa congregación desde que vine a Cristo. Muchas caras ya no conocía. Era raro que me dieran la bienvenida en la propia iglesia donde yo nací como creyente, donde yo estuve tantos años, pero así era. Ya las caras no eran las mismas. Una tercera cosa que me tocó hacer fue tratar de localizar a todos aquellos compañeros de la carrera de ingeniería donde yo estudié y hablar con ellos y ver cómo estaban, qué había sido sus vidas, porque desde que yo vine a estudiar al seminario no había sabido de ellos. Muchos de ellos no sabían que yo ahora estaba sirviendo como pastor en esta congregación o que había venido a un seminario a estudiar para convertirme en pastor. Entonces decidí llamarles y, para sorpresa mía, como eran las fechas decembrinas, muchas personas se encontraban en la ciudad de paseo porque algunos ya trabajaban fuera de ella. Y nos logramos reunir, pude conocer a sus esposas, muchos de ellos, la mayoría estaban casados, tenían hijos, algunos ya casi tenían nietos. Fue bien interesante. Las cosas habían cambiado. Ya no eran las personas, algunos habían aumentado de tamaño, no solamente de estatura, ¿verdad?, de tamaño. Otros habían disminuido, algunos de estatura hemos disminuido también. Pero las cosas habían cambiado. Y en mi regreso me comencé a pensar estas cosas y comencé a evaluar un poquito todo lo que veía y decía, de verdad la ciudad ya es distinta, ha cambiado. Ya la veo con otros ojos. Pero entonces me pegó bien fuerte en mi mente este pensamiento, porque realmente no es que la ciudad cambie, aunque sí cambia, porque las cosas cambian. Yo también he cambiado. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en estas cosas, queridos hermanos, cuando nosotros podemos a reflexionar en las cosas del pasado, entendemos dos aspectos fundamentales. Primero que nada, que los cambios son necesarios. Yo les puedo decir que por más que añore la vida que yo vivía hace 10, 15 años, les puedo decir que la vida que vivo hoy es mucho mejor que aquella. No solamente en el plano material o económico, no me malentiendan, sino simple y sencillamente las cosas que yo he podido aprender y que los mismos sufrimientos y el trajín diario de la vida y las circunstancias me han ayudado a adquirir experiencia y a darme cuenta que realmente Dios ha estado a mi lado en todo este tiempo y he podido ver su mano obrar de muchas maneras. Y realmente puedo verlo y tengo la sensibilidad, quizá hoy, adentrado en el estudio de su palabra, de poder a Dios obrar de una manera tan particular como no lo veía antes. Por eso le doy bienvenida a los cambios. Qué bueno que las cosas han cambiado. Ahora mi fe es distinta. No es que haya llegado allá, como dice Pablo, me falta mucho, pero al menos ya no está donde estaba. Descanso más en la confianza en Dios. Por lo tanto, los cambios son buenos. Los cambios son buenos. Hay gente a la que no le gustan los cambios, ¿verdad? A usted quizás no le gusten los cambios. Bien, dicen que en la iglesia a las únicas personas que les gusta el cambio son a los niños en la guardería, porque les gusta que le cambien el pañal cada rato. Pero hay personas que no quieren los cambios. Hay muchos de nosotros que queremos seguir viviendo en el pasado, añorando los ajos y las cebollas del pueblo de Israel allá en Egipto, ¿verdad? Que cada rato se lamentaban, porque no les gustan las cosas distintas. No resistimos a dejar los problemas atrás. Estamos lidiando con una serie de problemas ahora, pero preferimos los anteriores. Hay que dejar los problemas atrás. ¿Y saben qué? Dicho sea de paso, la única persona que es capaz de dejar todos los problemas atrás es el chofer del autobús escolar. Porque tiene como unos 30 o 45 problemitas sentados ahí atrás. De ahí en fuera, a ninguno de nosotros nos resistimos. No, todos queremos tratar los problemas y llevarlos con nosotros donde quiera que vamos. Pero tenemos que entender que el cambio es bueno. Algunos nos resistimos. Y Dios tiene que tomarnos del lugar donde estamos y llevarnos a otro lugar para entender que no es a mi manera, sino a la manera de Él. Y no nos gusta, pero llega el momento en el cual podemos ver, ¡ah, con razón! Y lo pueden atestiguar ustedes cuando miran hacia atrás y se dan cuenta de que con razón Dios hizo lo que hizo. Porque Él sabe lo que está haciendo, no le va a pedir permiso. Aún en contra de su voluntad, el Señor va a hacer cosas porque sabe que es bueno para usted. Así es que no se resista tanto a los cambios, cuando sea Dios el quien los ocasiona, no usted. Ahí está la diferencia. La segunda cosa que es importante y nos ayuda a pensar en el pasado, es que es esencial tener una perspectiva distinta de las cosas. El haber dejado la ciudad de origen para mí me ha dado una perspectiva diferente de mi propia vida, del ministerio, de Él mismo, de quién es Dios, de cómo Dios se ha mostrado. Ha habido ocasiones en que he compartido parte de mi testimonio con algunos de ustedes y otros hermanos que no están acá, y les he dicho cómo he comprobado de verdad que no tengo ninguna duda de que todo lo que me ha sucedido ha sido parte del plan de Dios, pero cuando yo estaba en aquel momento yo no lo veía así. Yo veía, pero ¿por qué Dios me has abandonado? ¿Por qué me has dejado con todos estos problemas a mí? ¿Por qué una cosa me pasa tras otra, tras otra, tras otra? ¿No, qué acaso yo no te estoy queriendo servir? Pero tengo que aprender a callarme, a estar en silencio y a observar qué Dios va a hacer con las cosas que yo estoy viendo en este momento que no me agradan. En su momento el Señor va a indicarme y va a ser tan claro como el agua de por qué el Señor hizo las cosas como las hizo. Así es que si usted en este momento está pasando por problemas y dificultades, yo le animo a que tenga paciencia, observe, no hable. Practique alguna de estas disciplinas que voy a comentarle y le van a ayudar a pensar un poquito que Dios tiene todavía el control. ¿Tiene el control del mundo? Sigue sentado en su trono, gloria a Dios. Y tiene el control de su vida y la mía, porque Él nos tiene en sus manos. Pero, ¿por qué a veces se nos hace complicada la vida que vivimos? ¿Por qué a veces es duro para nosotros vivirla? ¿Sabe la razón? Porque si bien es cierto que hay cosas que hemos dejado en el pasado, también hay cosas que hemos olvidado del pasado que son buenas y que debiéramos traer con nosotros todo el tiempo. Y ese es el amor que le sentimos a Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí, de ustedes que me escuchan, han sido creyentes en Cristo por más de 3 años, 4, 5. ¿Habrá algunas personas que tienen 20 años de creyentes? Sí hay, gloria a Dios. A ustedes les hablo y a los que van comenzando para que no se desanimen. Pero hay momentos en la vida en el cual sentimos que ya las cosas no eran como antes. El amor que sentíamos por Dios ya no era como al principio cuando recién caminábamos con Él. O quizá nunca lo ha sido. La oración que antes nos tomaba tiempo porque incluíamos a todos los miembros de la familia, ahora se ha traducido en un comentario breve de 3 palabras. Señor bendice. Esa devoción que antes sentíamos de buscar en la Biblia ahora se ha convertido en el somnífero preferido cada vez que queremos dormir. Abrir la Biblia para poder dormirnos. Cosas han cambiado. Hemos abandonado cosas que antes eran maravillosas y ahora nos pesan, ahora cuesta trabajo poder nosotros hacerlas. ¿Por qué razón? Déjame pasar un poquito de lo geográfico, de moverse de un lugar a otro, a lo personal, a lo espiritual, y hablar con ustedes específicamente de algo que en la Escritura lo muestra con claridad. Y tiene que ver con algo que ocurrió en una iglesia del primer siglo, una iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso, llamada así precisamente la iglesia de Éfeso. Vamos a pasar ahorita de lo que comentaba en 1 Timoteo para adentrarnos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y no tenga miedo, no voy a predicar acerca de Apocalipsis. Apocalipsis 2, capítulos 2 al 4, nos hablan acerca de esta iglesia y quiero que escuche con atención para que vea cómo se está dirigiendo a ella. El versículo 2 de Apocalipsis capítulo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí tenemos a una iglesia que trabajaba duro, arduamente, era diligente. Los hermanos de esta iglesia rehusaban rendirse ante las dificultades. Ellos tenían discernimiento, tenían buena teología, la teología de ellos era correcta, era sana. Tenían buena enseñanza en la iglesia. Ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo. Sabían lo que era verdadero y lo que era falso. Tenían discernimiento, no comprometían sus convicciones. Sabían cuando el movimiento llegaba y era nada más un movimiento, que no tenía nada que ver con las escrituras. Y lo rechazaban. Quizá porque tenían líderes que eran celosos de predicar la palabra como era debido. Hacían el escrutinio de ella, el estudio serio de la escritura. Y la gente lo sabía, tenía mucho conocimiento. Eran celosos de la doctrina, no toleraban a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran. Porque había muchos que llegaban diciendo: yo soy apóstol, Dios me envió. A ver, muéstrame tus credenciales. Y se daban cuenta que eran falsos y lo rechazaban. Eran valientes. También ellos eran perseverantes, pues constantemente iban buscando la verdad. Siempre procuraban ir al meollo del asunto. Pero hay un contraste en el versículo 4. De todas esas cualificaciones que el Señor da, todos esos requisitos loables y dignos de motivarlos a ellos, en el versículo 4 les dice algo muy particular: pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. El erudito bíblico A.T. Robertson dice sobre este versículo: el primer amor, prueba de su nueva vida en Cristo, se habían enfriado a pesar de su pureza doctrinal. ¿Le ha pasado eso a usted? En esos 30 años que lleva de creyente, 20 años, 5 años, 2 años, usted empezó muy bien, todo se le hacía novedad, usted anotaba las cosas, ahora ni se preocupa ni siquiera de traer la Biblia. Al cabo la ponen en la pantalla, ¿para qué la lleva? Pero hermanos, piensen, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Por qué no tengo esa devoción? ¿Por qué no siento ese deseo como antes lo sentía? ¿Qué está sucediendo en mi vida que antes no tenía? Antes yo con mi familia reunía a mis hijos, a mi esposa y teníamos un culto familiar. Ahora no hay tiempo de hacerlo, cada quien tiene sus actividades. El programa empieza a las 9 y era el tiempo que antes teníamos para el tiempo devocional. No, yo le invito a usted como padre de familia que apague la televisión por una hora. Es más, le hago un reto a usted, hombre o mujer. El tiempo que usted le dedica a ver la televisión, que sea el mismo tiempo que lea la Biblia. ¿Qué le parece? No le voy a quitar la televisión, pero si usted pasa una hora viendo la televisión, una hora lea la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Acepta el reto? Verá que hay cosas grandes que van a empezar a ocurrir en su vida. No es nada mágico, es simple y sencillamente que si usted cree en Dios y le cree a Dios en sus promesas, se va a dar cuenta de que ahí está la respuesta que usted anda buscando y que no va a encontrar en ningún otro programa de televisión. No me malentienda, no tengo nada con los asuntos de la televisión. Yo tengo una y le he hecho un altar a esa televisión y me avergüenzo, se los confieso. Pero digo, si nosotros logramos disciplinarnos, no se trata de deshacernos de las cosas, se trata de disciplinarnos y de darle el crédito y de darle la prioridad a las cosas que deben de tener prioridad. Es todo. Aquí vemos a la iglesia que está en Éfeso. No era fácil vivir en Éfeso en ese tiempo. Era difícil, había problemas. Había circunstancias bastante complicadas. El comentarista John Stott dice de la iglesia de Éfeso lo siguiente. Dice: ellos habían caído de su altura de devoción a Cristo, a la cual habían subido. Habían descendido a las planicies de la mediocridad. En una palabra, ellos se habían descarriado. Los corazones de los cristianos de Éfeso se habían enfriado. Póngase la mano en el corazón y vea cómo está el suyo. ¿Está caliente?